nombre es Norma Torres, bueno, soy del Centro Cultural Boliviano y bueno, todas mis compañeras represento acá, las que están acá, disfrutando hoy el día, más que todo el Día de la Independencia de Bolivia, y acá ofreciendo a toda la gente las comidas típicas que tenemos, por ahí son más comidas rápidas que también nosotros tenemos allá en Bolivia, que son las empanadas, rellenos de papa, las salchipapas o la fisara de quinoa, las habitas, el pan y el rollo y el refresco de mocochinche, que es infaltable en todas las actividades que nosotros hacemos. ¿Cómo se está yendo? Va de a poquito ahora por ahí, porque hubo un poquito de cambio por el lugar, pero va, se va vendiendo. ¿El cambio de lugar les incomodó un poquito? Sí, era diferente, por ahí ahora se ve un poco más, el espacio se ve más chico y en Plaza Moreno era diferente, por ahí desde un punto que venían entrando bailando las danzas, y acá está diferente. Bueno, es lo que por ahora, lo que estamos pudiendo hacer, sacar adelante a pesar de todas las cosas que van pasando. Y en cuanto al momento de la comunidad boliviana y sus distintas organizaciones hoy en La Plata, que mantienen esta unidad en una misma federación, ¿cómo viene eso? Sí, hace 3 años seguidos que se va armando de distintas organizaciones que se pudo armar la federación, y en las cuales que también el Centro Cultural participa, y también participa acá en el puesto, justamente el Centro Cultural tiene su puesto y acá ofreciendo las cosas que tenemos nosotros.